creo que no nos tiene que ganar ni el miedo ni la resignación. Hay que terminar con esta violencia, lo que pasó ayer, hay que acabar con eso, pero creo que este es un año histórico para el país, si lo sabemos utilizar y si sabemos elegir y si sabemos analizar quiénes son cada una de las opciones que tenemos. Y cuando pasa esto también, cuando uno elige un gobierno, uno también es un poquito responsable de lo que pasa, creo que todos somos responsables de o sea, pues a veces uno trata de tercerizar siempre el problema, o sea, de pasárselo al otro, pero que nosotros tenemos una herramienta fantástica, que es la democracia, que es el voto, y creo que eso lo tenemos que saber utilizar. Y entonces un poquito el pueblo también es un poquito responsable de que haya pasado esto, porque los dirigentes que están, o sea, no vinieron solos, creo que los hemos elegido nosotros. Entonces tengo que hacer un poquito de mea culpa, pero veo un futuro espectacular, creo mucho en la Argentina, creo mucho en los ciudadanos de Saladillo que va a querer cambiar esta realidad y veo la posibilidad, o sea, veo, si no, no estaría en esto, si no vería la posibilidad, no me hubiera metido, creo que tenemos todo por delante. Ahí tenemos mensajes de nuestros oyentes también, que los vamos a incorporar a la charla. Dicen acá, vía mensajito de texto, que dicen: el argento se basa hoy en el egoísmo propio, la descalificación al otro y el sálvese quien pueda, visto desde el exterior, escribe Ariel de Roque Pérez. Mirá, ahí está. Matías, que es el Matu, que es uno de nuestros oyentes que participa siempre en la radio, es nuestro poeta enamorado, escribe poesías, Matías, pero también opina: digamos que los argentinos somos humanos y mientras los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Los chinos nos van a comer de a poquito, dice Matu. Coincido totalmente, creo que ahí está. Están muy atentos a ese problema. Bueno, viste, no es que estamos, en definitiva, tenemos algunos puntos de contacto con nuestros convecinos, nuestros compatriotas. El tema es que hay que empezar a hablarlo y hay que empezar a entenderse, hay que empezar a decir: che, yo estoy acá, vos qué haces, bueno, todo, hay que trabajar en equipo, porque estos códigos raros que se entienden entre un cierto grupo, estas muertes que se entienden entre ciertos grupos, que nosotros lo vemos como público a esto, nos descolocan, porque no es el argentino medio, no es así. No. Además, nos necesitamos todos. O sea, yo no puedo hacer las cosas por mí mismo. O sea, yo necesito de todo el mundo. O sea, y todo el mundo en algún momento necesita de uno. O sea, creo que mientras no entendamos eso, pero creo que está cambiando. O sea, no. Lo que pasa es que hechos como el de ayer nos tiran un pasito para atrás. Pero ya coincido con los oyentes. Creo que esto está cambiando. Ya cambió. Entró en una senda de cambio. Por ahí le falta un poco de tiempo, pero creo que ese camino no va a tener vuelta atrás. Esto de ayer trata, porque cuando pasan estas cosas, es como que el miedo quieren hacer que la gente vuelva para atrás. Y no. O sea, la voluntad de cambio es muy grande. El miedo no va a vencer a la gente si se une, y creo que la gente está con ganas de unirse y de que no pase más esto. Es un país hermoso. No puede ser que volvamos a vivir. Hay gente que sigue anclada con su mente en la década del 70, ¿viste? Gente que tiene poder en la República Argentina, gente que maneja destinos, gente que maneja plata, gente que maneja decisiones de mi plata, de tu plata, de nuestra plata. Exactamente. Que tiene el cerebro anclado en la década del 70, y da la sensación que quieren que vivamos de nuevo, todos los argentinos, otra vez la década del 70. Es una locura, sí. Atrasan. Además, no hay antecedentes, o sea, no hay antecedentes de otros países que le hayan pasado eso. Por eso tenemos que despegar, no quedarnos en esos problemas. Esto es como a nivel personal: si uno tuvo una pelea hace 20 años, no tiene que quedarse toda la vida en ese rencor y en esa pelea. Tiene que servir de experiencia, pero tiene que servir para que uno diga: bueno, no me pasa más eso. O sea, no, y de acá para adelante, unidos, juntos, trabajando todos por el mismo objetivo, que es sacar al país adelante, que mejore la educación, que mejoren los servicios. O sea, que todos estemos, que nuestra plata, lo que vos decías recién, nuestra plata sea bien administrada, que con esa plata bien administrada el país podría estar mil veces mejor que como está. Sí. O sea, lo que se ha hecho es mal administrar el país. O sea, no es que no tuvo plata, o que le fue mal, o que se mal administró, se mal gastó, se robó. Ahí está el se subsidió. Exactamente. Exactamente. Y mal subsidió. Claro, y mal subsidió. Pues no está mal un subsidio. Exactamente. No está hay mal. Hay gente que lo necesita, o sea, no es que... pero hubo mucha gente que usufructuó de ese subsidio. Sí, hay, y se lo sacó al que lo necesitaba y se lo quedó él. Yo cambiaría la palabra subsidio, que por ahí es necesaria a veces, porque exacto, se necesita mucho, sí, por la palabra se prebendó. Exacto. Pablo, te agradezco esta charla, ¿no? Sí, nos pusimos así un poco de terapia de grupo. Sí, fue un poco de... Pero me gustó porque salí un poco de la charla política partidaria. Yo acá he dado mi opinión personal. Creo que fue muy linda la charla por eso. O sea, no fue una charla desde mi candidatura acá en Saladillo por el PRO, sino que fue todas opiniones personales y de lo que uno... Y creo que uno también así se abre un poquito más para que la gente lo... Seguro. Te conozca. Y mi energía se va a basar en eso, honestidad, humildad y amistad, que es lo que tenemos que mirar para adelante, que eso es lo que nos va a unir, a hacer trabajar en equipo. Y hay gente para administrar y para gobernar, hay mucha capacidad en Saladillo, mucha capacidad en la provincia de Buenos Aires, mucha capacidad en el país. No difiere esta charla que si nos hubiéramos encontrado ponerle en Paranza y Moreno con la bolsita del supermercado, es la misma. Es la misma. Como nos hemos encontrado un montón de veces, bueno, ahora por ahí la extendimos a todos los oyentes que es bueno que me conozcan. Muchos me conocen, muchos no me conocen, muchos me están conociendo. Entonces creo que para elegir la democracia es eso también, que la gente pueda elegir conociendo a las diferentes alternativas que va a tener. Por eso mi objetivo, más que convencer, es que me conozcan. Yo creo que la gente no hay que convencerla, se convence sola cuando a uno lo conocen y uno brinda una buena impresión, una buena imagen y genera confianza. Creo que mi objetivo va a ser eso, que me conozcan. Y después la gente sola va a saber decidir si soy la mejor alternativa o no, pero yo creo que nos está yendo muy bien. Ha crecido mucho estos meses, con mucho sacrificio, pero mucho crecimiento. Lo está viendo la gente del PRO a nivel nacional, está mirando mucho Saladillo porque nos ve muy bien comparado con los demás distritos. Así que eso me enorgullece por mí y por mi equipo, porque volvemos a la palabra equipo, yo tengo un equipo, no soy yo. O sea, soy yo liderando con un grupo de gente que trabaja inclusive muchas veces mejor que yo, así que eso garantiza que si nos va bien, vamos a hacer de Saladillo una ciudad mucho mejor que lo que soy. Seguro. Pablo, te agradezco este ratito, sé que estás ahí a mil y tenía ganas de charlar un poco de estas cosas. Y de paso hacer un poco de terapia de grupo también. Tal cual, yo disfruto mucho charlar con vos, así que no, el ratito este que me hice para esta charla, la verdad que no, es tiempo recontra ganado, porque es un placer charlar con vos. Gracias, Pablo, un abrazo. Chau, grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, saludos, chau, a toda la gente de Saladillo. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Pablo de Elía, el doctor Pablo de Elía, en esta mañana compartiendo un ratito aquí en la 106. Ya se viene que el humor, dale. Bueno, nos vamos pegadito, qué sé yo, tipo una charla de café, vos también podés participar, ahí está Marcelo que dice, ¿miedo a qué? Si en el cuarto oscuro nadie te ve a quién votar, si esa es la forma de cambiar el país, votando. Está, ¿qué dicen por acá? Carlos Buendí, Carlos, qué bueno, te puedo escuchar, estoy de vacaciones, quiero tío Lucas, dice Romy, por acá me faltó uno, Hola, Carlos 106, ojo, no hay que callar más. Pero sí a dormir con el ojo abierto porque estamos en actos terroristas. Tiene muchos escudos humanos, CFK, a cuidarse, maneja todo y como quiere es la época de Pablo Escobar. Jorge de 25, indignado, que nos escribe a la radio. Que dicen, hola Carlos, buen día, quiero don José, gracias por la maravillosa compañía, dice Lili de Roque. Bueno, nos vamos, ahora sí, un poquito de humor, con don Luis Landricina en la mañana en vivo de la 106, dale, vamos. Esto que les voy a contar ahora, yo soy poco protagonista de la historia porque me ocurrió a mí. Yo se lo conté el otro día a los muchachos del automovilismo acá, porque ocurrió en una carrera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. En abril del año 88 debutaba mi hijo más chico ahí con el campeonato rally, porque el más grande todavía no tenía preparado su auto. Y para los que no sepan nada de carreras, les explico que en el auto, por reglamento de la comisión de carrera, tiene que estar el nombre del que maneja y del acompañante. Y el grupo sanguíneo, por si hay algún accidente, que los médicos sepan a qué atenerse con los heridos. Llega mi hijo con el tráiler, con el auto, y lo estaciona frente al hotel donde va a parar, en Concepción. Y da la casualidad que está enfrente del diario, el diario La Calle, de Concepción. Y sale el director, un amigo, se llama Mir, y ve el nombre. Y dice: Fabio Landricina, ¿vos sos el hijo de Landricina? ¿De Luis Landricina? ¿Sí? ¿Querés verte cuando eras chico? Vení. Y lo llevan para el diario y dice: mirá, acá vinieron con tu viejo, vos, tu hermano, Fraclán González, Fangio, para unas carreras que se hacían final de campeonato de la Fórmula Entrerriana. Y eran chicos. Y si tu viejo, ¿cuándo viene? Creo que esta noche, le dice mi hijo. ¿Y tiene algún compromiso? No, porque viene para la carrera nomás. Bueno, entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un asadito entre unos pocos, dice. Gente tuerca toda, ¿eh? Y se arma el asado. Y acá debe haber gente con distintos gustos para el deporte. Cuando se juntan los que juegan a las bochas, hablan de bochas. Hacen un asado los que juegan al golf, hablan de golf. Los que juegan ajedrez, hablan de ajedrez. Y los de fútbol, fútbol. Cuando nos juntamos los de los fierros, hermano, al ratito en ese asado un olor a nafta había. Doblábamos con las puertas, era una casa, cada cual contaba su historia y siempre se agranda. Es como los pescadores, los corredores siempre tienen mil vueltas más cuando están en la mesa. Sí, yo esa vez no quise ganar, porque... Entonces era todo así, el que no había andado con Menditegui le prestó una rueda a Fangio, todos eran importantes. Y por acá hay, en un momento dado, textual como le estoy contando, y capaz que hay alguien de Concepción acá y sabe lo que estoy diciendo. Hay un médico, un traumatólogo en Concepción que es coleccionista de autos, colecciona autos antiguos incluso, y hasta algunos de turismo carretera tiene, apasionado del automovilismo. Y entra, y me dice el director del diario: mire, este es el paisano que yo le dije que iba a venir, este le gusta todas estas cosas. Ponchito al hombro, una timidez como de peón pidiendo permiso para entrar, ¿viste? Y me lo sientan al lado mío, en esos quinchos que son los bancos largos, y él al lado mío. Y entra a escuchar los comentarios. El que no había hecho 13 segundos entre palo y palo, que le llaman entre mojón y mojón, había hecho 12. Marcha atrás, contraviento. Y él me mira a mí y dice: yo tengo un Zulki que da 140 kilómetros por hora. A mí me pareció una irrespetuosidad recién llegado y que mienta tan fiero. Porque si hubiera estado desde los chinchulines ya, pero él llega casi a la ensalada de frutos y entra a macanear así de... Entonces yo lo miro y le digo: ¿el qué? Que tengo un Zulki, dice, que da 140 kilómetros por hora. Y le digo: ¿Zulki? Le digo: ¿140 kilómetros por hora? Y le vuelvo a insistir, por la duda haya escuchado mal: ¿Zulki? Sí, dice, lo que no consigo es caballo. Y me pasó a mí. Y me la comí. Sensual. Toda la línea en bombachas de campo, corderoy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, el mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino, Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Vos que siempre quisiste tener tu fiesta en La Grieta, ahora podés. La Grieta organiza tu fiesta de domingo a lunes y te pone todo. Los sábados, el clásico pub de Saladillo. Organiza tu fiesta en La Grieta. Reservas 02345-1566-6325. La Grieta, siempre junto a tus mejores momentos. Calidad, super Alvear.

travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años, luz de estrellitas, Roabel, Flow Kids, Zapito, accesorios, vinchas, colitas, gorros, sonajeros y mucho más. Te esperamos en Avellaneda 1066, Roque Pérez. Travesuras, ropa de bebé y niños hasta 14 años, lunes a viernes de 8:30 a 21 y sábados de 9 a 13 y de 18 a 21. Roque Pérez Revolución 2015, el evento que todos estaban esperando. Recital del consagrado Abel Pintos, 27 de febrero a las 21 en El Orejano. Venta de entradas, boletería del Club Alumni de Roque Pérez. Sábados de noviembre y diciembre de 19 a 21. En Saladillo, Bar Don Lito, frente a la plaza principal. 02345-1565-7826. Organiza Club Social y Deportivo Alumni y Parrilla Felo. Prepárate para la revolución. Punto de venta en 25 de mayo, Leandro Vilario. 02345-1540-2076. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del cuartel sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. Transportes Doña Ramona, servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria. De Saladillo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra y Pedernales. Centro de logística, en Capital Federal, Coronel Bonorino, 3291 esquina Ramírez. Administración, Frocham, 3215 Saladillo. Teléfono 454-450. Mail, info@donaramona.com.ar. En internet, donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona, 50 años compartiendo destinos. Viva un espectáculo imperdible. Todos los sábados, desde el 10 de enero y hasta el 28 de febrero, en 25 de mayo, la ciudad del carnaval. Carrozas, batucadas, pasistas, comparsas, 500 personas en escena en el primer corsódromo de la provincia. Los esperamos desde este sábado 10 de enero. Invita Comisión Institucional de Fiestas Populares. Noche inaugural, valor de la entrada 30 pesos. Participás por el regalo de una casa Soul House a sortearse el 28 de febrero. No te compraste las zapatillas para el verano, no importa. Pasá ya por Pony. Dos pares, 500 pesos hasta fin de mes. Pony Saladillo te cuida el bolsillo. Rivadavia, entre Belgrano y 12 de octubre. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Becchione Hermanos. 106. Siempre una canción. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. Respiro, pero la letra de la canción le falta el auto. Quiero el auto. Buen día. ¿Cómo va, Marcos? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Saladillo y 25. También Roque Pérez, que siempre nos escucha, la verdad, en el 106. Muy bien, la verdad que con muchas ventas. Este mes hemos arrancado un muy buen 2015. Con buenas promociones, buenas propuestas para la gente. Contanos desde dónde nos estás llamando. Bien, en este momento estoy llamando desde la Casa Central, desde la Avenida Pereira y Rivadavia, ¿sí? Desde Deli Auto. Desde Deli Auto Saladillo. Exactamente, porque si no, no podemos enfocar qué auto nos vamos a comprar, ahora sí. Un Chevrolet, más que nada vamos a arrancar. Yo quiero ese Corsa que viene con ese que viene con poca plata, que hay que poner poca plata. ¿Cómo es eso? Bien, vamos a hablar un poquito de la super promoción que estamos manejando en este enero 2015. Sí. Estamos trabajando con una promoción, una financiación directa de fábrica sin tasa de interés, como siempre recordamos, ¿sí? Que el cliente en la cuarta cuota puede retirar el vehículo sin sorteo ni licitación con solamente 35.000 pesos, que equivalen a 20 cuotas. Sí, encima no le quedan 84, sino 60 a pagar nada más al cliente. Ah, impresionante. Cuotas de muy poco valor, la verdad, hay cuotas que siempre decimos que, si bien no son totalmente fijas, es muy poca la variación que pueden tener. Son cuotas en pesos, muy accesibles, cancelables también, se pueden ir adelantando siempre a un valor de cuota pura, ¿sí? Ajá. Y está bueno que la gente venga, se pueden tomar vehículos usados, si en caso de que el cliente no tiene, tiene 4 meses, como decimos, hasta la cuarta cuota, para llegar a juntar esos 35 mil pesos aproximadamente que necesita para adjudicar el vehículo, ¿sí? Para retirar. Mirá vos, 35 lucas, ¿y en cuánto me queda la cuota, Marcos? Bien, cuotas estamos rondando los 1.720 pesos las primeras 20 cuotas, y después tenemos algunas que son las más caras, de 2.200 pesos, y vuelve a bajar un poquito más atrás. Una facturita de luz, más o menos. Sí, realmente muy accesible para lo que es una financiación. Si bien el auto vale 145 mil pesos, claro, financiarlo sin tasa de interés y en tantas cantidades de cuotas, la cuota queda muy baja, muy accesible. Te digo, los clientes no tienen problema con la promoción. Han venido cerca de 50 clientes, de los cuales 40 han comprado. Sí, hay algunos que no lo tenían previsto en estos meses, pasaron, averiguaron y algo van a hacer igual, pero te digo, la tasa de efectividad con este tipo de compras es muy buena. La gente le gusta el plan, conoce el concesionario. Si hablando de Delía, palabra mayor en toda la zona. En este momento estamos trabajando acá, Saladillo, y hoy también en 25 de mayo, así que si hay gente que está escuchando, podemos pasar, podemos asesorarlos en el día de hoy, comentarles bien cómo es la promoción, cada caso en particular, Carlos. Buenísimo. ¿Y en qué parte están en 25? Y en 25 de mayo, va, siempre que viajamos nos manejamos con entrevistas a domicilios particulares, ¿sí? O a negocios del cliente. Ahí está. Para charlar, claro, claro. Genial. Mucho más práctico y mucho más personalizado para el cliente. ¿Y cómo se ponen en contacto con vos? Bien, teléfono tradicional de siempre, característica de Saladillo, 02344-1540-7740, bien fácil para anotarlo también, para recordarlo y pasarlo por ahí a algún conocido, algún pariente que no esté escuchando, pero que le pueda interesar, 02344-1540-7740. 1540-7740 con características de Saladillo. Tal cual, y te tenemos que esperar por acá, Carlos, a que vengas a ver un Chevrolet también. Ni hablar. Ni hablar, hay un montón que me gustan, así que voy a ir en cualquier momento a que me expliquen cómo es el tema. Cómo no, cómo no. Marcos. Y la verdad que también tenemos algunos descuentos por lo que se compra el contado, estamos manejando por estos últimos días del mes también algunos descuentos, si la gente quiere acercarse a hablar con Sergio o con Gastón. Así que te digo, tenemos todo lo que es Delía, todo con muy buenas propuestas para que la gente venga en este enero 2015, se acerque y le comentemos qué promociones hay para subirse a 0 kilómetros. Genial. Te mando un saludo enorme y gracias por compartir esta info con nuestros oyentes. No, todo lo contrario. Les repito por última vez el telefonito, porque por ahí queda alguno escuchando. 02344-407740. Genial. Mensaje de texto o llamada, lo que quieran. Lo que quieran. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Abrazo, Marcos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Marcos desde Deli Auto en esta mañana en vivo de la 106. El Corsa Classic, 35 lucas, dijo. Impresionante. Después arregla el resto, pero con 35 lucas te lo llevas. Llévate el auto y después ves. Ahí estamos con Robert Plant y este recuerdo impresionante. 29 palmas, dale, vamos. Back to you. Oh, I'm back. 29 Pounds, ahí lo dice Robert Plant aquí en la 106. Está Sofi de Roque que quiere Don José. ¿Qué más? Ahí está, hola Carlos. La promo de Plot de Pony incluye todos los números, dice Carito de Roque. Ajá, sí, no sé, creo que sí. Hola Carlos, quiero Don José, dice Víctor de Roque. Sí, sí, todos los números, sí. Buen día, Carly. Me encantó tu charla con Pablo Delía. No lo conozco, pero tiene razón. Tenemos que tener valores en la vida. Volverlo a recuperar ayer cuando vi en la tele me impactó la muerte del juez. No, es un fiscal. La muerte del fiscal. ¿Qué más? Estamos enfermos y creemos que podemos vivir así. No tenemos que permitirlo. No debemos acostumbrarnos que tenemos que poder y se hace cualquier cosa sin nombre a las cosas que están impunes en Saladillo, dice. Gracias, Noemí. Son temas muy, muy sensibles, ¿eh? Así que, qué sé yo, por ahí la cuestión es ser responsables también con nuestras opiniones, ¿no? O sea, está bien ser apasionado, pero a la hora de hablar, pensar un poquito las opiniones. No lo digo por Noemí, pero Noemí nos escribe allí un ejemplo, ¿no? De opinión desapasionada, pero atenta, obviamente. ¿Qué más? Tenemos un poquito más de música, claro. Exactamente. Llegó para quedarse al ranking. ¿Quién es? Abel Pintos, claro. Esto se llama De Solo Vivir y lo tenemos en vivo aquí en la 106, dale. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. De solo vivir se trata mi vida. Fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de Abel Pintos, esto se llama De Solo Vivir. Ahí está la promo, ahí está Maca Full con la 106, Maca de Pony. Le mandamos un beso enorme a Maca, que está escuchando la radio y nos manda un mensajito. La promo de Pony va del 23 al 44-45, ¿eh? Ahí está, atentísima Maca. Le mandamos un beso enorme en esta mañana en vivo de la 106. Del 23 al 44 la promo de Pony.

Dr. Damián Pastoni, matrícula nacional 122.651, provincial 452.594. Médico cirujano recibido en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en cirugía plástica, estética y reparadora. Título otorgado por el Ministerio de Salud de la Nación y la Universidad de Buenos Aires. Ex residente del Hospital Durán de Buenos Aires y del IGA Eva Perón de San Martín. Cirugías estéticas y reparadoras en Clínica Saladillo, San Martín 2982. Atiende por todas las obras sociales y prepagas. Turnos 02344-433-210. El momento para darte el gusto es ahora. Tu cero kilómetro en Juanjo Automotores. Con la financiación que vos necesitás. No sueñes más. Date el gusto. En Juanjo Automotores podés confiar. Rivadavia 3764 Saladillo. Teléfono 430-606. juanjoautomotores@hotmail.com.ar. En Facebook, Juanjo Automotores. 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Eduard Maya, esto se llama Historia de Amor y la información que acaba de subir el diario El Día de La Plata, como otros, pero bueno, justo tenía abierto el diario El Día de La Plata, tiene que ver con la actualización de la información del caso Nisman. Las pericias no encontraron restos de pólvora en las manos del fiscal Nisman, así que difícilmente, ¿no?, podría seguir abonándose luego la hipótesis del suicidio. Bueno, veremos. Dio negativo, confirmó la fiscal interviniente Viviana Fein, respecto al estudio de rigor denominado barrido electrónico. Esto no descarta que haya disparado el arma, dijo, en el marco de una investigación por presunto homicidio. Bueno, disparar un arma y que no te quede pólvora es complicado, pero bueno, es lo que pasa. Acaba de darse a conocer esa información. El barrido electrónico. La perito que habló sobre el tema le contó precisamente a la fiscal Viviana Fein que no encontró restos de pólvora en las manos de Nisman. Impresionante, ¿eh? Cada vez se complica más. Seguimos. Alejandra Guzmán en la 106. A mi costado no es igual estar contigo. No es que esté mal ni habla, pero le falta madurar. Es casi un niño, blanco como el yogur. Sin ese toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin manos que me estrujan, todo cambia. Sin tu lengua envenenando mi garganta, sin tus dientes que torturan y el dulce año, no siento nada. Ambrosía Y bueno, no se puede sacar un clavo con otro clavo, por lo visto, se complicó. Ahí está. Hola, quiero Pony, dice Cele de Saladillo. No, es el lunes, Pony.